en 2010, pásate al podcasting. Cuyano Podcast 116, bienvenido, bienvenida. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Estado de la Mar, este audio itinerante, este podcast. Let freedom ring. Pásate al podcasting. En 2010, Radio Podcastellano, Radio de Podcast. Hola a todos, yo soy Roberto y os quiero presentar mi nuevo podcast. Se llama Hablando Sin Parar y ya lo podéis encontrar tanto en iTunes, en iVoox y por supuesto en hablandosinparar.wordpress.com. Ahí tenéis toda la información de un podcast sin pretensión, hablando tranquilamente sobre las cosas que nos van ocurriendo en el día a día, las cosas cotidianas con sus tristezas, pero sobre todo con sus alegrías. Recordad, estamos en iTunes, Hablando Sin Parar, o también en hablandosinparar.wordpress.com. Un saludo, hasta luego. Buenos días, Felipe. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal? Pues nada, aquí estamos con la obra de la pirámide. La tenemos a mitad. A ver cuándo termino. Sí, pero va bien, ¿no? Eso. Va bien, va bien. Te iba a hacer una pregunta técnica. ¿Has previsto meterle un cable de Ethernet por ahí, por eso esas maravillosas zanjas y demás que te están haciendo en las paredes y demás, o no? Tengo tatuado el plano de instalación eléctrica en el brazo y ese cablecito, esa conexión del despacho con el salón está ya previsto. Ayer fui a verla y ya está hecha. Ya está hecha, perfecto, ya, perfecto. Porque feliz. Es algo que yo no hice y ya te he comentado que luego me he arrepentido un montón, porque el wifi está bien para ciertas cosas y no también para otras. Y entonces tener previsto un... Hombre, no te digo en todos los sitios, pero sí del despacho tal, eso está muy bien. Tengo uno del despacho al salón que me tiene que servir para hacer streaming con la Xbox o con el cacharrito que haya en un futuro. Uh-huh. Y ahí está el cablecito puesto. Aunque en principio con wifi debería de tener cubierto todo el piso. Pero bueno, eso está ahí por si acaso. Ajá. Bien, bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo va? ¿Estás desaparecido de Twitter? No te veo por ningún sitio, sí, no escribe, no hace nada de vida. Estoy reviviendo, he tenido un mes más que complicado, pero contento, satisfecho. Y me hacía falta en todos los sentidos, así que nada, bien, bien. Bien y ahora bien también, reviviendo un poco y estupendo. O sea que no me quejo, ¿no? No me puedo quejar. Recuperando viejos hábitos. Sí, sí, sí, que está muy bien, que está muy bien. Así que por nada. Por supuesto. Hace tanto que no hablamos. Hay muchas cosas, Felipe, sí. Demasiadas cosas. Entonces esto que necesitamos mucho más de una mañana para contarnos seguro, cosas. Seguro, seguro. Pero hay tanto, sí, hay un montón de temas, hay un montón de cosas y no sé. A ver, a ver cómo sale esto. A ver. Empezando por lo más reciente, que enlaza con lo último que hemos hablado, casualmente. ¿Qué te has comprado, Philip? Sí, bueno, ya lo sabes, he terminado comprando... Bueno, estaba cantado, ¿no? Estaba clarísimo. Hombre. La cuestión era saber cuándo. Ahí estaba. Y bueno, y sí, me he comprado el iPad porque... Bueno, se sabía, era cuestión de tiempo. De hecho, alguna gente de mala fe incluso ha apostado. O sea... Sí, eso no tiene nombre. Eso un día te lo devolveré. Ay, que ay, lo ay, sepas. Bueno. No, bueno, me ha gustado ese odio. No, pues eso. Sabía que llegaría el día, no sabía cuándo, pero al final digamos que se ha precipitado un poco y tal, y muy contento. Lo que... no tenía muy claro, o sea, tenía claro el modelo al final, aunque quería un 3G, pues me convenciste, y Javi también, de que fuera 3G, ¿no? Pero al final, no encontrarlo, digamos que he vuelto a dudar un montonazo, o sea, he tirado todos mis principios a la basura y he dudado muchísimo porque no hay, o sea, no sé, hay en Córdoba, pero aquí 3G no quedan más que de 64. Y ya era mucho, 64. Entonces, pues nada, estuve ahí, tuve un par de días malos pensando. Yo te vi un poco mal por Twitter. Sí. Me voy a comprar el Wi-Fi 3G, o sea, el Wi-Fi de 32. No, me voy a comprar el 16 3G. No. No, ideas claras. 3G, sí, ahí sí, está. Sí. Eso es lo que, al final, es lo que me ha servido, ¿no? Al final me ha agarrado a esa idea de decir, bueno, no debo de perder los papeles. Quiero decir, mi idea estaba bien, estaba muy madurada, lo había pensado mucho antes. Es decir, lo otro ya lo había pensado, solo Wi-Fi ya lo había pensado y al final había llegado a la conclusión de que no, que tenía que ser con 3G. Por lo tanto, ese es el clavo al que me agarré, ¿no? En el último momento para decir, no, tiene que ser 3G. Y al no encontrar el de 16, pues fue el de 32, cosa que al final ha sido, creo, una buena decisión también, ¿no? 16 era... Creo que me hubiera podido apañar, sin problemas. Pero ya estaba haciendo cábalas. Música no voy a meter, fotos quizá no meta porque las tengo en MobileMe, las podría consultar online. Y al final ya al encontrarme con todo esto, pues ya he metido de todo, sin mirar. ¿Sabes? Ahí está. Entonces, eso es lo bueno. Eso es lo bueno, efectivamente. Y bueno, y creo que objetivamente, si hubiera elegido libremente, sin mirar dinero y nada, objetivamente creo que ese es el que habría elegido, sin duda, el 32 3G. Luego, un poco por la necesidad, por las circunstancias, es el que he comprado. Quiero decir, si hubieran tenido uno de 16 3G, me hubiese hecho con él, seguro. Pero creo que es el que me gustaba en realidad, así que lo tengo. Hombre, 64, pues sí, mejor. Siempre estamos en lo mismo, ¿no? Es un poco lo que me pasó a mí. Cuando llegué, yo quería el de 32 3G, y cuando llego me dicen, mira, ya no hay. El último se lo llevaste este chaval. Lo miré con cara de odio diciéndole, cabrón, te ha llevado lo que yo quería. Y me dijeron, pues mira, de 64 con 3G, todos los que quieras. Y entre eso o llevarte uno con Wi-Fi... Digo, yo sé que si lo compro Wi-Fi, en el primer momento en el que tenga necesidad de conexión y no tenga una Wi-Fi, me voy a arrepentir de decir, o sea, por 100 euros estoy sin poder hacer algo o sin poder mandar algo o sin poder recibir algo. No, o sea, es un gasto que para mí iba hecho y ya está. Después la capacidad, pues un poco te apañas con... Te da un poco más igual, es decir, te apañas con la que tienes. Con 16, bueno, pues te montas tu streaming o subes tu foto a MobileMe o... Sí, hay manera de apañarse y tal, pero... Te apañas siempre, ¿no? Pero no es tan inmediato como, o sea, si tienes suficiente capacidad de almacenamiento, no es tan inmediato como tenerlo ahí. Sí. Tú estés en mitad de la sierra y digas, con la familia de vacaciones, claro, y digas, mira, claro, las fotos del año pasado. No es igual. Y las tienes ahí. Entonces, sí, no es igual. Es una comodidad. Claro que tú reaccionaste al segundo, ¿no? Al decirte el de la tienda que no tenía de 32 giga, 3G, tú dijiste, pues venga, pues el de 64, ¿no? El segundo, ¿no? Sí, pero es que así. O sea, yo tardé, a mí me costó 24 horas. No, yo dije, no tienes de 32, que es la única tienda donde tenían de 32, de a lo mejor 10 tiendas que vi, de toda la zona norte y este de Madrid. Y dije, pues no me lo llevo. Y hasta que al día siguiente, ya pensándolo, dije, mira, es lo mejor. O sea, fuiste más rápido que yo. Hombre, digo, ahora voy yo. Digo, o sea, después de venir del Corte Inglés, de ver cómo de repente llego y por antes de... O sea, parecía que estaba Tamariz vendiendo los iPads. Aquí hay un 3G, ahora lo ve. Y de repente había 6 y ahora de repente no hay ninguno. Y no le puedo hacer una reserva a Juanma de un iPad porque tenía que dejar la mitad del dinero por adelantado y de repente están todos vendidos por teléfono. Y decía, no se pueden hacer reservas y están vendidos por teléfono. ¿Qué me estás contando? Digo, que os den por culo. Me fui. Uy, perdón, explicit. Y me fui al reseller y ya está. Digo, o sea, vengo de allí y de qué me han hecho esto. Digo, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Coger la moto y ponerme pega vuelta yendo de un sitio a otro, buscando para encontrarlo y después volver aquí? Me lo llevo, se acabó. Claro, sí. Oye, entonces, primera pregunta y primera duda. Ahí está, yo ahí está. La idea mía era a comprarlo en el Corte Inglés. Esperando, Philip. Estamos esperando que te lo compraras para empezar con las preguntas y no empezar a descubrir realmente las posibilidades del iPad. Adelante. Si me falta todavía. Pero bueno, pensaba comprarlo en el Corte Inglés por el tema de... Siempre me gusta a mí comprar ahí los cacharros por los cambios, lo veo la mejor opción, ¿no? Uh-huh. Y por el tema de la garantía, yo en principio, pues un Apple Care no lo tenía muy muy previsto para el iPad, porque comprándolo en el Corte Inglés, pues ellos sí que te cubren bien esos 2 años de garantía. Y bueno, aunque luego a lo mejor se lo quedan 1 mes y medio hasta que te lo devuelven, pero bueno, te lo arreglan, ¿no? Y al no ser un cacharro que fuera a necesitar a diario para trabajar y tal, pues había pensado comprarlo ahí y no hacer uno cualquier. Al tenerlo que comprar en otro sitio, ya me lo planteo. ¿Qué reflexiones has hecho tú sobre eso? Yo creo que, en principio, yo quería hacer como tú, que era comprarlo en Corte Inglés, porque me apetecía comprarlo en el Corte Inglés por el tema, más que por el tema de una posible financiación, por el tema del seguro que te ofrecen ellos también. Y por la garantía de que, bueno, pues si tengo alguna historia, pues con esta gente, o sea, sé que esta gente va a responder. Me lo voy a tener que pelear mucho y batallar mucho, pero o sea, yo tenía claro que quería comprarlo allí. Pero que habiendo probado tanto yo hace poco como tú, digamos, las bondades del Apple Care con el, uh-huh, con el iPhone, yo tenía claro que independientemente del sitio donde lo comprara, el Apple Care iba hecho. Ajá. O sea, el Apple Care lo compraba sí o sí. Uh-huh. Al principio no había... Yo lo voy a seguir comprando por eBay, me la voy a seguir jugando. Uh-huh. Veo que la gente lo sigue comprando y sigue sin tener problemas y demás. Sí. Hombre, hasta Emilcar ha insistido y al final le ha salido. Mira. Entonces, yo si tengo la posibilidad de ahorrarme 30 o 40 pavos en el Apple Care, sí, que de todas maneras voy a hacerlo, pues son 30 o 40 pavos que tengo para comprar aplicaciones, por ejemplo. Uh-huh. Yo lo haré. Harás, si tengo, ¿no?, algún problema, hombre, la batería voy a tener que cambiarla dentro de no sé cuántos meses, uh-huh, pero que me la cambien ellos. ¿Pero has notado una merma de la batería ya en esos meses? Que nada, nada, nada, nada. No, o sea, digo, por ejemplo, es decir, ya cuando presentaron el cacharro, al ver, sí, que es una cosa que tú no puedes abrir, la batería, sí, te, sí, la van a tener que cambiar ellos. Sí, sí, sí. Entonces, a mí ya solamente por eso ya me compensa. Uh-huh. Aparte, aquí, al menos en mi ciudad, ni hay ni va a haber una tienda de Apple oficial, ¿no? Uh-huh. En Madrid a lo mejor sí la tenéis esa suerte, en Barcelona. Entonces tú sí podrás ir con tu iPad a una tienda, decirles que quieres que te cambie la batería, pagar, sí, los 90, pero 80 no, o 100 euros. ¿No habían previsto ya un programa especial, ¿sí?, para el iPad, que decían que no iban a cambiar, iban a cambiar el iPad directamente para un, sí, cambio, sí, de, sí, batería? Me parece recordar eso, ¿no? Eso fue lo que dijeron, pero yo entiendo que si tú vas a una tienda de Apple y vas con tu cacharro, lo sueltas allí y te dan otro, siempre te gusta más que tener que pelearte con el Corte Inglés y que el Corte Inglés abre con Apple y vea si se puede o no se puede. Ya lo, o sea, creo. Entonces te digo, yo tenía claro que iba a hacerlo. Cuando vea que hay buenos precios, como tengo 10 meses por delante, bueno, pues cuando el cambio de euro-dólar vaya un poquito mejor, pues me lanzo y lo pillo seguro. Sí, terminaré haciendo lo mismo, probablemente, sí. Si tengo algún problema antes y no me lo solucionan en Apple Care porque digan que estoy fuera de los 3 meses o me ponen alguna pega, compro el seguro, o sea, compro el Apple Care y lo vuelvo y a llamar. Y ya está, sí, sí. Y ya está. O sea, sí, sí, claro. No, hombre, yo entiendo que en el primer año no vas a tener ningún problema. Y quiero decir, con el Apple te cubriría perfectamente. Ya sería el segundo, el tercero y tal, pero... Sí, sí. Me interesa eso, me interesa el tercer año. Sí, sí, los sí, dos, claro, años de garantía. Los 2 años de garantía sé que en un momento dado lo voy a tener siempre. Uh-huh. El tema está en lo que tú te los quieras pelear. Que sí, que legalmente, tal, sí, es un discurso que todos sabemos y demás. Pero bueno, si tengo la posibilidad de ampliar la garantía, en vez de ampliarla 2 años, pues la amplío solamente 1, pero tengo un trato estupendo durante 3 años, que es lo que, sí, me interesa, que, sí, llame, sí, por teléfono, me atiendan y me solucionen los problemas con relativa velocidad. Sí, sí, se trata de eso. Creo que al final pasaré por ello también, y será por eBay, lo tengo bastante claro. Je viens de son prénom, moi la de votre printemps. Un sourire angevin et les cheveux châtains. Aucun homme passant en ce chemin ne pouvait la manquer. Pas vraiment Jean. Quand elle aperçut voyou, elle lui indiqua l'approcher. ¿Qué más te iba a preguntar? ¿El uso de mi iMac que cae en picado desde hace un par de días es normal, doctor? Es normal, es normal. O sea, con cosas como esta, o sea, bueno, en mi caso, el tema de la reforma y demás hace que el uso de cualquier cacharro en casa, o sea, incluso el uso de la maquinilla de afeitar, que también es eléctrica, caiga en desuso. Es decir, yo no tengo tiempo de usar nada. Bueno, pues el iMac lo uso menos todavía. Uh-huh. Ahora me descubro que el iMac, cuando tenemos tiempo de ver una película, enciendo el iMac, vemos la película... Si acaso sincronizo los cacharritos y se acabó. Entonces, todo lo puedes hacer con el iPad. Lo único que echaría en falta, quizá en algunas cosas, es el tema de la multitarea. Y no sé cómo sería capaz de, cuando tengamos realmente esa multitarea con el iPad, uh-huh, con un futuro iOS 4 de iPad, no sé cómo la gestionaría con un teclado. Es decir, no sé si es que todavía tengo demasiados vicios del teclado físico de, sí, del iMac, y hay muchas, sí, muchos atajos de teclado, sí, que utilizo y que me descubro que no los puedo utilizar en efectivamente, en el iPad. A mí me ha pasado, he tenido exactamente el mismo reflejo. Primero, ese teclado me ha gustado, me ha sorprendido, lo había probado muchas veces antes en tiendas y tal, pero el uso más intensivo me ha confirmado que efectivamente es mucho mejor de lo que se puede llegar a pensar, ¿no? En un primer momento. Aún así, tienes tics, tienes costumbres con el teclado del iMac que se te van los dedos, literalmente. O sea, el comando C, comando V, es que... Sí, bueno, el comando Enter para mandar, claro, cualquier cosa que, sí, hago ya casi por defecto por culpa de Tweety. Pero yo entiendo que una persona como tú, que escribe muchísimo muchísimo texto, si tiene el vicio de apoyar las manos en el teclado. Entonces, es una cosa que en el iPad no puede hacer. Tiene que estar, sí, con los dedos arriba y abajo y solamente, sí, tener un par de dedos en contacto, porque si no... te descubren marcando puntos, sí, mayúsculas, sí, y, sí, cosas, sí, sí, que no querían marcar. Hombre, bien es cierto que cuando yo... quiero decir, ponerle un teclado es perder movilidad. También lo tengo muy claro, porque es que este cacharro es ultra ligero, ultra móvil. Sí, sí. Al menos para eso, ¿no? No digo que sea ligero a lo mejor para leer, ¿no? Que pasa un poco, pero para eso es ultra ligero. Y entonces, ponerle el pegote del teclado, pues es perder movilidad. Pero bien es cierto que cuando yo salgo con el coche, por lo tanto puedo tener ese teclado en el coche perfectamente y en caso de necesidad ir a buscarlo, ¿no? Para hacer una cosa al vuelo, es que, o sea, yo te digo, yo no necesito, ahora mismo no he necesitado hacerlo. Ahora mismo no he necesitado, y te digo, todavía por la configuración que tengo de equipo en casa, es que tengo el iMac al lado. Entonces, que muchas veces, hostia, tengo que descargar una cosa, tengo que poner un enlace aquí, tengo que tal, me doy la vuelta, cojo el iMac, tracatrá, le pego 4 golpes al teclado y lo tengo hecho. Uh-huh. Y me vuelvo al sofá. Sí. Decir, hay cosas que sí hago aquí porque me sale más cómodo, o porque la hago más rápida todavía en el iMac. Si está encendido, ni me lo pienso. Pero es que yo, que pesa el iPad para leer y demás, a mí no me parece tan pesado. Uh-huh. O sea, a mí me parece que somos un poco ya, queremos que, no sé, esas tecnologías las tendremos quizá dentro de 5 o de 10 años. Ahora mismo lo que hay es lo que hay. Una tableta, sí, que pese poco más de medio kilo está muy bien. Sí, sobre todo porque tiene una batería grande que dura mucho. Por lo tanto, es que no se puede tener que todo. Quiero que dure, pero que no pese, pero que, bueno, sí... Está muy bien para Julio Verne, pero hay que tener los pies en la tierra. Es decir, sí, la tecnología que hay ahora mismo es esta. Los microprocesadores se calientan, las baterías pesan y es lo que hay. Hasta que no haya una carga de batería sin cables y tú estés en un sitio donde tengas este tipo de carga disponible, pues entonces no tendrás una tecnología que sea mucho más liviana cuanto a peso. Pero bueno, te digo... otra cosa de la que te das cuenta, aparte de esto, de que cada vez vas usando menos tu equipo de sobremesa e incluso portátiles de casa, te das cuenta de que necesitas un servidor o de que lo utilizas más como un servidor de sincronización. Eso ya me he dado cuenta. Esto es tremendo, lo de Apple es tremendo, porque me he dado cuenta de la necesidad absoluta de tener, por ejemplo, un Mac Mini que esté encendido siempre y que sirva los contenidos para AirVideo, por ejemplo, o para tantas otras cosas. Eso sería lo ideal. ¿Para qué crees que he puesto la salida de Ethernet en la pared? Justo debajo de la tele. Por Dios. A ver si Pato Reyes cae. No, es decir, tengo muy claro eso. Es decir, que necesito una central de sincronización. Cada día es más necesario. Y ahora con el iPad y AirVideo, totalmente necesario. Pero es otra cosa que puedan hacer ellos, o sea, que Apple puede hacer, digamos, fácilmente. Es decir... con aplicaciones como Things te das cuenta de que necesitas sincronizar over the air, o sea, necesitas sincronizar sin cable y sincronizar, sí, con internet directamente, no con tu equipo de casa. No sé, necesitas un Mobile Me. Estas cosas se podrían hacer a través de Mobile Me, a través de Dropbox. O sea, Dropbox ahora sincroniza 1Password. Lo sincroniza, sí, sin necesidad de tener tu iMac encendido. Entonces, es decir, eso ya es el camino. Sí. Quizás no necesite la sincronización en tiempo real. O sea, quizás no tengo la demanda tan brutal y la necesidad tan brutal de... No, yo es que cuando encienda mi iPad quiero que estén ya los contactos allí. Oye, que de ayer a hoy igual ha añadido 3 contactos y el tiempo que tarda en descargarse esos 3 contactos nuevos cuando tú abres la agenda o cuando abres iCal, son segundos, no son perceptibles. Te aparecen ahí y no te das cuenta. Yo te digo, entendería que para alguien que trabaja realmente con eso, que hace dinero con eso, si lo entendería, esa necesidad imperiosa de que todo estuviera ahí ya. Pero para usuarios normales como nosotros, una sincronización que fuera un poco lenta con MobileMe ya iría bien. Entonces yo creo que el camino ahora tiene que estar un poco en eso, en que todas las aplicaciones que tenemos, entre el Mac, el iPhone, el iPad y todo lo que venga, tiene que estar sincronizado directamente con una nube, que no necesariamente tenga que estar en tu casa, que no necesariamente tengas que tener un cacharro de 800 euros encendido perennemente para que te sincronice agendas y diverso contenido, y que a lo mejor pues la solución es un MobileMe. Que por 70, 80 euros. Cierto, hombre, no sabemos nada de aquellas granjas de servidores todavía. Por ahí van los tiros, yo creo. También se habla mucho de que el próximo Apple TV va a tener algo que ver con esto. Es decir, que no tendría casi capacidad local, ¿no? Sino que tendría todo en la nube. Y, hombre, pues podría ser. La verdad es que sería incluso mejor, ¿no? Que un cacharro en tu casa, porque lo tendrías en cualquier sitio y disponible en todo momento. Pero sí, o sea, cada día es más necesario eso. Quiero decir, el Dropbox, cuando lo descubrimos, fue un descubrimiento, era estupendo, pero es que ahora ya no es estupendo, es una necesidad absoluta, creo, el Dropbox. No puedes vivir sin ello, yo por lo menos. Sí, sí, no, y hay cantidad de aplicaciones que se sirven de ellos para su funcionamiento. Es decir, hay aplicaciones que son mágicas. Es un pilar, Dropbox es un pilar de cualquier dispositivo móvil. Por lo tanto, por ahí van los tiros clarísimamente. A ver, si no escucha lo de Dropbox, a ver, si sacáis un plan de precio con 5 o 10 gigas... Sí. Que pagamos, o sea, por eso pagamos, pero es que yo no necesito 50 sí. ni 100 gigas al mes. O sea, yo con 5, con 10, sí, ya me va sí. bien. Saca una cosita barata, 5, 10 dólares, o sea, no, 5 dólares, ahí sí. estaría bien. Sí, pero... Es que no hay manera. Sacaron una cuenta, ¿te acuerdas que lo hablamos? Una cuenta intermedia que duró pocas semanas. Algunas personas la pudieron aprovechar, yo lo hablé con Twitter, hay gente que lo tiene, que paga menos, pues con menos capacidad, pero... No les debió de gustar, no fue un éxito, no sé, pero lo retiraron esa oferta y es una pena. O sea, no, esos precios de Dropbox no se mueven nunca. Parece que ahí están muy, no sé, muy parados, no adelanta nada. No sé. En fin, una lástima. En fin, hablando retomando el tema del servidor, hay una cosa que me hace esperar y es ese posible nuevo Apple TV que quizá pueda tener algún tipo de capacidad de eso como servidor. Entonces eso me tiene un poco como a la espera, a ver qué van a presentar. Hombre, y cómo lo van a presentar. Efectivamente. ¿Y a qué precio? Porque son rumores, no son más que rumores, pero si se cumplen esos precios que se hablaban de en torno a 100 dólares, 100 euros, eso lógicamente puede ser un éxito total y absoluto, ¿no? Porque ese precio sería un puntazo. Bueno, habrá que verlo. Yo el Mac Mini solo lo querría... el tema del servidor yo sé que va a ser una cosa como temporal, porque al final acabará apareciendo el sistema Dropbox en la nube y todo el mundo sincronizará con eso, ¿no? Entonces yo, en local, en casa, lo único que quiero hacer es reproducir vídeo. Uh-huh. Reproducir vídeos con subtítulos y tener posibilidad de tener pues portada. Pero con ese servicio Dropbox ampliado o MobileMe, como lo quieras llamar, lo podrías hacer perfectamente en tu casa, en streaming, y aunque no lo tuvieras físicamente en tu casa, sino en la nube. Pero me refiero a tener este cacharrito, este Apple TV, con el que yo pudiera tener acceso a mis contenidos que yo tuviera subido en algún sitio, sin necesidad de gastarme los 800 euros que vale a un Mac Mini. Por otra parte, si pienso lo que me costaría tener televisión por cable en casa un año, pues creo que casi en un par de años tengo el Mac Mini pagado. Lo que pasa es que este Mac Mini nuevo, que es precioso, me encanta, pero es que es carísimo. Es carísimo. Habrá que esperar a que baje el dólar, Filip. Sí, el dólar. Cabe en una maleta eso, ¿eh? Sí. También es verdad. No me tientes, que ya son muchas cosas. Eso cabe en una fiambrera. En una tartera cabe. Pero tienes otras ventajas quizá todavía con ese Mac Mini que no tendrías. Por ejemplo, estoy peleando. He vuelto a Hulu estos últimos días porque no me iba. He instalado el Hotspot Shield nuevo y ya funciona, y me funciona muchísimo mejor que antes. No sé si lo has probado. he vuelto a leerte por Twitter y he visto que está haciendo esa cosa. Yo no tengo tiempo ni de seguir el timeline, Philip. Pues hay algo que no he conseguido en mi iMac y no sé por qué, porque he configurado el de mi hermano a distancia así. O sea, mi hermano tiene una sola conexión a internet por cable, no tiene router. Entonces le he configurado su iMac para que haga de router, digamos, muy fácil con compartir internet, lo habrás hecho a lo mejor alguna vez, y usa tu AirPort como, digamos, como antena Wi-Fi y como router, ¿no? Bueno, pues con el mío no lo consigo y creo que es un lío de IPs y tal. Lo que quería conseguir es, y de ahí la idea de tener también un Mac Mini, ¿no?, de servidor, pues es poner el Hotspot Child en tu iMac para conectarte, lo que te permite, entre otras cosas, conectarte al Hulu, hacer que tu iMac sea como un router y conectarte desde el iPad a esa conexión Wi-Fi que has creado con tu iMac. Lo que significaría que esa conexión Wi-Fi pasa por el Hulu. Perdón, pasa por el Hotspot Shield. Y te permite desde el iPad, por ejemplo, usar esa maravillosa aplicación de la ABC que te permite ver todas las series. Es que por cosas como esta, Philip, toda la gente que te seguimos por Twitter quería que te comprara un iPad. Porque estas cosas solamente se te ocurren a pero ti. No lo he conseguido. Tengo un lío de IPs en mi iMac y no sé por qué. Voy a probar con el Hackintosh, que ya sería colmo, ya que lo consiguiera con el Hackintosh, a ver si lo puedo hacer. Pero estoy convencido que se puede hacer. Estoy seguro que se puede hacer. Y bueno, sería un poco la ventaja, ¿no?, de un Mac Mini, ¿no? Pero bueno, es mucho dinero gastarse esto. Si tienes enfrente un Apple TV renovado con todo en la nube por 100 euros, ¿no? Estoy de acuerdo. No hay color, ¿no? Habrá que ver un poco cómo funciona. Yo te digo, yo, en cualquier caso, si es un reproductor, o sea, si es al final de todo es como un reproductor multimedia, sea el contenido en local o esté en la nube, si es por un precio reducido, yo creo que merece la pena. Habrá que ver después si realmente pues reproduce cosas en HD y demás, ¿no? Aquí las conexiones, pues sabemos que un poco no lo tenemos complicado. O sea, si no para bajar, para ver, sino para subir. Es decir, si yo solamente voy a poder tener acceso a lo que yo haya comprado en iTunes, vamos mal. Si yo solo voy a tener acceso a lo que yo haya subido a mi nube, pues si mi nube de MobileMe son 20 gigas, pues me voy a ir olvidando de subir películas en HD. Está claro, eso requiere un cambio profundo de MobileMe, pero quizá lo estén haciendo, ¿eh? Esos servidores para algo son, y no sabemos todavía. Aunque me den 200 gigas de espacio por el mismo precio que estoy pagando ahora, mi conexión de subida son 500K de subida. Eso sí, eso es una limitación que no depende de ellos, claro, y ahí está. Un RIP en HD pues son 2 GB o 3. Sí, pero esa es una de las grandes ventajas de Dropbox, de la que hemos hablado muchas veces y que en MobileMe no está, ¿no? Que es el indexado. Ajá. Que anda que no nos ha ayudado a subir cosas pesadas y grandes. Y muy rápido. Y eso es otra forma de hacerlo, ¿no? De permitirlo. Uh-huh. Y incluso creo que les convendría hasta a ellos, ¿no? Lógicamente, o sea, tú tienes unos servidores y la mejor manera de optimizar el rendimiento y el espacio es un indexado, está clarísimo. Entonces, bueno, hay mucho que ver y que esperar y que a ver por dónde van los tiros todavía. Petit en passant dans ce chemin, tu ne l'as pas manqué, petit malin. Oye, otra cosa, ¿sí? Que me doy cuenta de clarísimamente, lo sospechaba y lo veo. El iPad es un cacharro familiar, sin duda. O sea, quiero decir, es un cacharro que está en el salón, que coge todo el mundo, que quiere ver esto, en un segundo está viendo la tele, pues voy a ver de qué va esto, lo coge, lo consulta, tal y cual. ¿Te pasa lo mismo o lo usas tú? Te pasa lo mismo, o sea, ¿no? Cuando tengo el momento de utilizarlo, si ahora en el trabajo, por ejemplo, la tarde, si estoy, bueno, según el tipo de trabajo que está haciendo, si está la tarde tranquila y demás, y bueno, pues estoy nada más que a la espera de que llamen por teléfono para decir que ha salido algo, igual me puedo sentar y puedo leer. Entonces ese sí es mi momento y ya está. Pero cuando estamos en casa, hay veces que puedo utilizarlo y hay veces que no. Es decir, mi repaso del timeline por la noche, o mi consulta de feeds, o mi rato de lectura basura en casa, va supeditado a que Gema diga, no, no, déjame que tengo que mirar yo una cosa. Ajá. O si lo dejo por aquí por encima de la mesa y tal, y está encendido, llega, lo coge, tal, se sienta, y me parece, o sea, fantástico. O sea, fantástico porque sí, o sea, porque es que es fácil, porque es que no sí, tiene complicaciones. Sí. Lo que sí igual me ha preguntado ella con otras cosas, con el iPad no me pregunta nada. O sea, lo coge y se pone a hacer cosas y no tiene ninguna dificultad en nada. Entonces, ¿y usa menos ella el ordenador también? Ella el ordenador ya no lo enciende. Ajá. O sea, porque tarda mucho. Sí. O sea que el iPad si lo tienes puesto en la mesa del salón o tal, sí, sí, está aquí no lo tienes encima. Apagado. ¿Lo apagas por la noche o no lo apagas nunca? Lo apago por la noche. Vale. Apago por la noche, pero, o sea, por la mañana, vamos a decir, lo enciendo yo, lo enciende ella, tarda, como tarda poco, bueno, pues es que tarda nada, o sea, lo enciende y punto. El MacBook, pues lo utiliza a lo mejor cuando tiene que mirar el banco, quiere mirar alguna cosa más, o quiere ver algún, no sé, cuando tiene que hacer varias cosas y tiene que apuntar cosas que solamente están dentro de su MacBook, ¿no? Que no tiene, ella tiene menos cosas en la nube, ¿no? Entonces, ella utiliza su archivo y sus cositas en local, pero que eso lo hace como mucho una vez a la semana. O sea, estamos en un plan ya que nada, o sea, desde que tiene el iPhone, o sea, ya con el iPhone va utilizando, o sea, ya empezó a utilizar menos el ordenador, pero con el iPad ya, o sea, desde que está en casa, definitivo, ¿no? Yo te digo, yo lo veo, o sea, antes lo veía pues casi todos los días, que se lo traía para acá y estaba por aquí leyendo y demás, y ahora ya nada, o sea, ya directamente coge el iPad. De hecho, tenemos un par de programas, un par de lectores de feeds. Yo tengo uno, ella tiene otro, ella lee sus feeds ahí, yo leo los míos, entonces es una cosa que va un poco compartida. Sí, sí, sí. Y bueno, para eso es genial. Sí, sí, es genial. Pero de ahí ya va mi siguiente pregunta. ¿No sientes la necesidad de unas cuentas en un iPad como las tenemos en el Mac? Yo creo que no. O sea, porque aunque sea una cosa familiar, al final, o sea, no sé, es como decirte, tienes una consola de juego en casa, tienes que tener cuenta en la consola de juego. No, si quieres jugar los dos a la vez, o juega un juego doble o tiene cada uno una consola. Entonces, todo un poco así. O cuentas, en la PS3 sí que tenemos cuentas nosotros puestas y cada uno tiene sus cuentas con sus juegos y... Cada uno juega sus cosas cuando juega cada uno, pero si todo el mundo quiere jugar al mismo tiempo... Sí, sí. O sea, me refiero un poco a eso. Es decir, sí, lo de las cuentas estaría bien, por algunos servicios y demás estaría bien, pero al ser un dispositivo tan portátil, tan limitado en cuanto a capacidad, en cuanto a procesador, yo no sé cómo gestionaría sí, eso también, el tema de las es cuentas. Verdad, es cierto, eso es cierto. No, lo decía más que nada por el uso de unas aplicaciones, quiero decir, tú mismo me lo has dicho, unos feeds, que no son los mismos, lógicamente, no todo... Bueno, hombre, a lo mejor yo leo los mismos que Mateo, seguro, pero Sonia no lee los míos. Creo que sería más sencillo que el lector de feeds soportar esas cuentas, o sea que hubiera algún problema bien, que soportar sí, esas también cuentas. También tienes razón. Más que, sí. Más que el iPad en sí. Sí, sí, sí, tienes razón. Es como sería buena solución. El iPhone es un teléfono que te permite hacer muchas cosas. ¿Hay cuentas en el iPhone? No, pues no yo no las veo en el iPad, ni creo que las haya. Las puede ver a lo mejor en distintos programas. Es decir, es como por ejemplo Twitter. Twitter, sí, yo tengo puedes meter varias una cuentas. Cuenta, sí. Tengo otra y vas cambiando. Pero una por otra, ejemplo, pero... el email. ¿Has metido tus cuentas de email en el iPad? Sí. ¿O tenéis todas las cuentas o solo solamente la las tuyas? Solo las tuyas, ¿no? A ella la obligo a utilizar Gmail. Se mete por Gmail y torea con eso. No, ella utiliza el mail, lo utiliza mucho más en iPhone. Porque, o sea, el iPhone sí que es una cosa que está... ella no lo tiene como teléfono principal, o sea, aunque siempre lo lleva encima y demás, ¿no? Pero está siempre encima de la mesa. Es como el mando de la tele o el mando de distancia del remote, está ahí y coge el teléfono en cualquier momento. Y pues consulta un feed, hace una foto, ve lo que, no sé, hace... Está como muy a mano, es una cosa como muy inmediata, entonces... Es que en eso no necesita una cuenta. Es que yo digo, yo en eso no lo veo. En ciertas aplicaciones sí. Yo cuando la gente me dice, no, es que si quiero ver mi Facebook o quiero ver... Joder, o sea, yo mi teléfono lo tengo protegido con clave porque si lo coge alguien no quiero que sepa. O sea, no quiero que mire sí, ni claro. Mi mail, ni mis cosas. Lo de las cuentas, te digo, yo lo vería con un dispositivo con mucha más capacidad de procesamiento sí, quizás, y de RAM y demás. Quizás debería venir a través de las aplicaciones, tienes razón. Bueno, ¿le has puesto una clave al iPad, al igual que tienes en el iPhone? Por supuesto. Por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Sí, ajá. Sí. La tenemos los dos. Y ya está, es decir, los dos lo utilizamos. Sí, pero se lo has puesto, quiero decir, en caso de pérdida, en caso de, supongo, de que puede ocurrir, de que nadie pueda acceder a tus datos, supongo. Ajá. O incluso en caso de despiste, que alguien esté, yo que sé, en tu casa y nadie puede consultar. Bien. Ahora, otra pregunta, como ves, tengo muchas. Yo en el iPhone lo tengo puesto en automático, por supuesto, con clave, y se bloquea, no recuerdo ahora el tiempo, pero bastante corto lo tengo puesto. Porque digamos que un poco mi obsesión ha sido la pérdida, ¿no?, del iPhone siempre. Uh-huh. Y bueno, en caso de pérdida, que ya es mucho perder, proteger los datos, ¿no?, porque son muchos ya. Uh-huh. Entonces, si no lo uso, no sé si en 2 minutos o no recuerdo exactamente, pero bastante corto el tiempo, se bloquea y tienes que meter la clave. ¿Qué tiempo has puesto en el iPad para esa clave? Porque ya es algo distinto, ¿no? Creo que son 2 minutos o algo así también. Ah, también, también, muy corto. Más corto. Creo que sí. Sí. Voy a mirarlo ahora, pero creo que puse el tiempo más corto. ¿Y no te resulta pesado el iPad más que...? Porque en el iPhone... No, porque cuando lo tengo en la mano, lo tengo en la mano. Lo tienes en la mano, sí. Entonces no sé, es decir, cuando lo cojo para un rato, no lo cojo para... No es como el teléfono que lo mete en el bolsillo y lo saca. Uh-huh. Entonces cuando lo cojo un rato y no me molesta, no sé. Uh-huh. Creo que son 2 minutos. 2 minutos igual, ¿no? Vale, vale. Es algo de que me estaba preguntando que no he hecho todavía, porque de aquí no ha salido todavía, pero sí que es necesario, ¿no? Bueno, primera hora con el iPad en la mano. Impresiones, aplicaciones, ¿qué es lo que más te sorprendió? Quiero decir que, vamos a ver, algo descafeinado, entre comillas, porque aún así me ha parecido fantástico, ¿eh? Descafeinado, entre comillas, ¿por qué? Porque he ido tantas veces a la tienda a probarlo. Te ha dejado sorprender tan poco. Que quiero decir que, por ejemplo, he ido, además, cada vez iba a probar una cosa concreta, ¿no? Porque iba, luego me acordaba de esto, y entonces lo apuntaba y decía, la próxima vez voy a probar esto. Entonces, tenía muchas cosas ya bastante probadas a fondo, ¿no? Porque voy a un sitio que... de ahí de Plaza Norte, que me dejan en paz, me dejan 3/4 de hora sin molestarme. O sea, no ha habido ningún problema. Y los primeros días había mucha gente, pero ahora ya vas y hay 3 o 4 puestos y te haces con uno rápidamente. Por lo tanto, quiero decir que la sorpresa quizás ha sido, no sé si descafeinada, menor, porque ya lo había probado mucho. Aún así, la sorpresa me ha venido de unas aplicaciones que yo no había podido probar, lógicamente, en la tienda. Quizá alguna de las que te he mandado yo. Sí, efectivamente, porque todas las que tengo me las has mandado tú, no, todavía no me ha dado tiempo a comprar nada. Pero hay algunas espectaculares. Mi sorpresa, mi satisfacción ha venido allí, ¿no? Grandes, grandes, grandes aplicaciones. Por ejemplo, a ver, en lo práctico, digamos que yo soy muy así, ¿no? Cuando me compré el iPhone, lo primero que hice fue... digamos, comprarme cosas para el trabajo, para estar poder mover en un momento dado un fichero, verlo, mandarlo. En ese aspecto de la practicidad, Goodreader es absolutamente imprescindible. O sea, debería venir de serie en el iPad, yo creo. Uh-huh. No sabría cómo definirlo. Es un Finder, si quieres llamarle un Finder. Sí. Es fantástico. No sé qué opinas de Goodreader, me parece imprescindible. Es un poco como una central de lo que sería Dropbox, de lo que sería MobileMe. Efectivamente. Un navegador, no sé. Hay muchas cosas ahí. Al final, terminas teniendo varios programas y repitiendo varios programas y varias interfaces. Pero bueno, hay cosas que te gusta más hacerlas con uno, otras que te gusta más hacerlas con otro, y depende un poco de las rutinas que te vayas creando. Pero ese programa es realmente bueno y el precio que tiene es... Goodreader es imprescindible. Por todas las cosas que hace y debería, ya te digo, debería venir de serie. Luego me ha sorprendido una que tenía unas ganas tremendas de probar, porque en los últimos tiempos se hablaba mucho de ello en todos los sitios y tal. Es la de Flipboard, que supongo que la tienes... Y es espectacular, es espectacular eso. Además, yo no lo he hecho todavía, o no sé si hay que solicitar invitación, puedes hasta meter tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Twitter, ¿lo has hecho? Si no has podido meterla es porque están saturados. Están saturados, sí. Están saturados y no hay manera humana ni divina de... Y entonces tú lo tienes y consulta. Yo lo metí. Explícame cómo visualmente, cómo consultas el timeline con el Flipboard. Visualmente, como una como una revista o cómo es? Sí, o sea, es que también depende de cómo te lo quieras poner, pero o sea, te digo, visualmente son cositas con las que vas jugando y con las que vas sacando muchas ideas. Es decir, esto sería ideal para un periódico, para una revista, para un lector de feeds. Uh-huh. No he probado a añadir mi feeds propio, porque no sé si tampoco existe la posibilidad. Te digo, he tenido poquísimo tiempo de trastearla, pero o sea, es que el aspecto, la forma en la que pasas páginas. Ahora, por ejemplo, estoy lanzando la aplicación y no me deja, no hay nada, no hay ningún tipo de contenido. Ajá. No sé si tú la tienes. No, ahora mismo no tengo el iPad, ya está por ahí. Ya se acabó tu turno, se pasó tu turno. Pero... No, pues, por ejemplo, o sea, esta aplicación es un camino. Es decir, esto ya abre un camino a lo que a la gente le gusta y a lo que otra gente tiene que tener. Han hecho algo distinto. Lo han enfocado desde... Para el que no lo haya probado, pues es como, digamos, presentar en forma de revista cualquier tipo de contenidos, ¿no? Podríamos definirlo así. Por eso tenía mucho interés ver cómo sale lo de Twitter. Entonces, ¿cómo lo ves? ¿Como un timeline de una aplicación de Twitter o cómo lo ves? No recuerdo, yo creo que lo veía como una aplicación de, o sea, como un timeline como normal. Un timeline, ¿no? Iba viendo algunos tweets, los veías destacados, otros más grandes y demás. Ajá. O sea, te da esas posibilidades, pero te digo, al principio cuando lo vi, o sea, iba todo como supercargado, como supersaturado y demás, iba como muy lento, o sea, era un poco como inviable. Entonces, si te metías en la otra opciones, o sea, en las otras secciones que había, sí, y empezaba a ver como, o sea, tipo como la presentación de una página de periódico, de un diario, y ibas leyendo feeds, ibas viendo fotografías, sí, ibas viendo cosas, ibas yendo de una a otra, tocaba un artículo pequeñito y de repente se ponía ocupada toda la pantalla y lo leías bien y veías la foto. O sea, es impresionante. O sea, sí, visualmente, sí, sí, visualmente está bien. Quizá no me parece lo más cómodo para leer, sobre todo. O sea, si tienes un rato y quieres pasar un rato tranquilo y demás, y bueno, pues está bien. Para curiosear un poco y para disfrutar visualmente está bien, pero si tiene gran cantidad de cosas que ver, como por ejemplo yo ahora que se me acumulan los fichos por centenares, no es práctico. Es decir, no, no es una cosa que tú puedas moverla rápidamente para, y demás. Para eso, para ese reader, es que me he quedado, cuando probé reader para el iPad, me quedé alucinado, o sea, boquiabierto. La velocidad. Es impresionante esa aplicación, impresionante, realmente. Hombre, el feeling que tiene Flipboard es parecido un poco al de Reader, ¿no? Uh-huh. Es un poco así, ¿no? Pero Reader está, el programa está muy, muy, muy bien hecho. Sí, sí, pero sí, mucho. Está genial. Creo que para leer feeds no he probado mucho más el mobile RSS, pero creo que no hay nada mejor ahora. Para mí no hay color. Es decir, hay cosas que sí están bien, están curiosas, pero yo no he encontrado nada que me haga cambiar. Reader, sí, otro imprescindible para mí. Oye, hablando antes de pasar, hablando del Flipboard, ¿qué contenidos le has metido? ¿Alguno especial? ¿Has encontrado alguno en español o solamente nada, en inglés? Todo nada, en inglés, ¿verdad? Todo lo que he visto en inglés y no he metido ninguno distinto de los que había. Vale. He dejado lo mismo. Y no sé ahora por qué no conectas nada. No conectas absolutamente nada. Lo tengo todo sin contenido. Uh-huh. O sea, Twitter pues, sé que está caído, pero... Sí, Twitter hoy está caído. Algo, no sé si... Ni las fotos, ni el Austin Digital, nada. Curioso. Anoche sí iba bien. Chemin, l'ont tous pleuré.